Compañeras, como siempre, la CPA de los trabajadores con la COPI y los trabajadores de la COPI. Sabemos que esta es una pelea que tiene muchos años y que desde hace tiempo están queriendo quitarle el servicio de agua a la cooperativa y en realidad el interés de fondo es destruir la cooperativa porque la cooperativa es un ejemplo claro de que se pueden manejar las cosas de otra manera. Que se puede brindar un servicio de calidad a precios justos y pagando salarios como corresponde y no explotando a los trabajadores como va a intentar seguramente hacer el municipio sosteniendo el servicio con contratos basura. Y esto es a lo que venimos a decir que no. Creo que todas las centrales tenemos esta misma posición. En particular, entiendo que defender los puestos de trabajo de la COPI y defender la COPI es una misma cosa por la propia historia, por la relación que hay entre las autoridades y los trabajadores. Por eso, como siempre les digo, compañeros y compañeras, para la única manera de ganar esta lucha es seguir peleando por esta lucha. Y esto solamente puede ser así, solamente vamos a tener la victoria si somos capaces de mantener esta unidad que hoy estamos expresando todas las centrales. Como siempre digo, unidad de la conducción de la cooperativa con el sindicato, unidad de la conducción del sindicato con el cuerpo de delegados, unidad del cuerpo de delegados con los trabajadores. Todos juntos, unidos, vamos a vencer. Fuerza. Bueno, compañeros, breve, hemos firmado esta nota, pero además, como dijo el compañero Pablo, vamos a acompañar esta lucha como tantas veces lo hemos hecho en varias oportunidades. Sabemos que las políticas neoliberales están vigentes en Córdoba y seguramente va a ser una lucha larga, pero bueno, la única que se pierde es la que se abandona y creo que en esta oportunidad, si mantenemos el grado de unidad, de firmeza y de compromiso rodeando esta lucha por la preservación de la cooperativa y de los puestos de trabajo, creo que vamos a lograr, como otras veces, que retrocedan estos intentos de hacer de servicios públicos esenciales, de derechos sociales, negocios, solamente negocios, arma de especulación y de corrupción que no tenemos ninguna duda va a suceder con el agua de Carlos Paz si cae en manos de un municipio con un signo político determinado, pero fundamentalmente con una ideología que es muy clara a la hora de atacar a la economía social y a los trabajadores y trabajadoras. El compromiso de la CGT de Córdoba es ese, acompañar la lucha en conjunto y estar a disposición de ustedes. Compañeros, a seguir adelante y que seguramente obtendrán el triunfo.